En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con don Pío Moa, cita con todos ustedes. Un domingo más, agradecerles su fidelidad a este programa y por nuestra parte pues intentaremos, la palabra adecuada no es no decepcionarles, sino por lo menos entretenerles y que conozcamos más sobre nuestro pasado, porque como bien decía Cicerón, importante conocer el pasado para no ser infantilizados. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, don Pío Moa, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo hay que decir que llevamos ya tres domingos diciendo que vamos a tener la cuenta para que nuestros amables oyentes aporten a fin de mantener vivo el programa, que sería una lástima que se perdiera. Y todavía no lo tenemos, espero que el domingo que venga esté ya. Porque bastante gente me lo ha pedido y bueno, es un problema burocrático administrativo que yo creo que se solucionará pronto. Yo voy a recordar que gracias a la amabilidad de algunos de nuestros oyentes, entre ellos Alejandro Quellado, nos están ayudando a hacer un blog donde se van a colgar todos los programas de Cita con la Historia, y luego también tenemos un correo electrónico que es info@citaconlahistoria.es para aquellos temas profesionales, quiero decir, aquellos temas que sugerencias que les gustaría tratar, pues bueno, pues si es posible los analizaremos en este programa, ¿no? El domingo pasado estuvo muy interesante, ha habido grandísimos éxito, muchísima gente preguntando, y yo creo que este programa tampoco les va a decepcionar, que también viene a colación de unos anteriores que hicimos, que es el comienzo de la Reconquista, ¿no? Sí, y al Andalus. Por eso digo que Bueno, vamos a tratar de, efectivamente, de cómo empieza la primera etapa de la Reconquista. Pero antes de nada, como habíamos dicho que en el programa de Al-Ándalus nos había olvidado nada menos que citar a Averroes y a Maimónides, pues brevemente vamos a corregir un poco la cuestión. Estos son las dos principales figuras culturales, pensadores de Al-Ándalus. Averroes, pues es un filósofo muy importante que trató de conciliar, bueno, los dos, una gran parte de su obra trataban de conciliar la razón con la fe, partían de Aristóteles, además. O sea, eran aristotélicos. Y esto hizo que a Averroes le consideraran, otros musulmanes lo consideraran un hereje, con lo cual quemaron o destruyeron muchos de sus libros, y curiosamente la mayor parte de las obras que han llegado han sido en traducciones hebreas y latinas y hebreas. Curioso, pero no en árabe. No, en árabe fueron destruidas la mayoría. Y Maimónides, pues era judío y era discípulo de Averroes, y le pasó algo parecido. A su familia lo obligaron a convertirse al Islam. Él se marchó de Al-Ándalus, escapando prácticamente, hasta que recaló en Egipto, donde era un médico afamado, ¿no? Y tanto Maimónides como Averroes han influido mucho, sobre todo en la cultura europea occidental. Es decir, sus obras contribuyeron a desarrollar la propia cultura europea occidental, mientras que los propios judíos también consideraron hereje a Maimónides, y hubo bastante gresca entre ellos, ¿no? Entre ellos. Sí. Bueno, dicho esto, vamos con la... con esto otro. Pero es importante recordar a Averroes y Maimónides, que por un lado o por otro, sus religiones... Sí, no les gustaba... esto pasaba también entre los cristianos, pero menos. O sea, la cuestión de la herejía en el Islam podía ser castigada muy, muy duramente en aquella época. Y ya digo, verdaderamente fueron unos pensadores que quienes los aprovecharon fueron los europeos occidentales, fueron los países cristianos, fue la cultura cristiana, ¿no? Influyeron, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Mientras que allí pues quedaron prácticamente olvidados. Nada, tema que nos ocupa hoy, el comienzo de la Reconquista, con personajes de leyenda, por decirlo de alguna manera, porque hay gente que todavía no sabe que el Cid existió de verdad. Sí, pero no vamos a tratar el Cid. No. Sino no. Desde los comienzos hasta el año 1000 aproximadamente, que coinciden con lo que se suele llamar la Alta Edad Media. En mi libro Nueva Historia de España, pues he puesto bastante en cuestión esta división de edad antigua, media, moderna y contemporánea, porque es completamente absurda y además algunos la aplican no solo a Europa, sino al conjunto del mundo, ¿no? Es absurdo decir que la antigüedad integra tanto a la civilización egipcia como la griega, como la romana, en fin, no tiene pies ni cabeza. Y contemporáneas son todas las edades para los que viven en ellas. En el momento. Claro. Es la idea de que la historia se va desarrollando hasta que llega a nosotros, que es su culminación. Esa es la idea de dónde... Sí, porque además esta división en Hispanoamérica o en América del Norte sería imposible. No tiene nada que ver. Entonces, yo he propuesto otra división que sería ceñida a Europa nada más, porque no se puede hacer las mismas divisiones para culturas muy distintas, ¿no? Y que sería edad de formación, es la época de romana, porque es donde se forma la cultura europea realmente, edad de subsistencia, más que subsistencia de... O sea, la edad en que Europa tiene que afrontar una serie de invasiones que están constantemente a punto de supervivencia, ¿no? De es una edad de supervivencia. Allá le sigue una edad de asentamiento, cuando ya, a partir del año 1000, cuando ya, digamos, los países europeos cogen fuerzas, desarrollan una cultura muy fuerte, etcétera, ¿no? Y luego vendría la edad que correspondería básicamente a la edad moderna, que sería la edad de expansión, cuando sobre todo desde la península ibérica, pero luego desde otros países, la cultura europea se va extendiendo por todo el mundo, ¿no? Por medio de conquistas, colonización, etcétera. Vendría luego la edad de apogeo, que es a partir de la revolución industrial, cuando Europa se convierte en un poder absolutamente superior a cualquier otro que haya, poder militar, político y también cultural, y que dura hasta el año 1945. En 1945 empieza una época de decadencia que no sabemos si durará mucho o poco. Vamos, para Europa. ¿Usted opina que seguimos en esa época, no? Sí, estamos en una época de decadencia cultural, ¿no? Europa, en fin, no es la cuestión hablar ahora de ello. No, pero vamos. Pero lo que importa es que en la Alta Edad Media, o en la edad de supervivencia, vamos a ver el entorno europeo, ¿no? Se extiende unos 5 siglos, algunos llaman las edades oscuras, pero es una calificación muy injusta, y que parten de la caída del Imperio Romano hacia mediados del siglo V hasta el año 1000 aproximadamente, 1030 en unos casos, 900 y pico en otros, pero vamos, es una división bastante bastante lógica, porque vale. Entonces cambia mucho, a partir del año 1000 cambia mucho la situación en Europa. En cuanto al Andalus, precisamente también el año 1031-1034 es el año en que el califato de Córdoba estalla en las taifas y cambia por completo la historia de Al-Ándalus, poco después en el año 1031. ¿Y por qué se caracteriza en Europa esta edad? Se caracteriza en primer lugar por las invasiones. O sea, el Imperio Romano fue destruido por las invasiones bárbaras, sobre todo germanas, eran básicamente germanas, pero estas no acabaron. O sea, sobre las ruinas creadas por las invasiones germánicas, o sea, la destrucción del Estado romano, la destrucción de ciudades, de muchas cosas, ¿no? Mal llamado bárbaros, ¿no? Bueno, no tan mal llamado. Ah, bueno. eran bastante bárbaros. Eran muy atrasados en comparación con los romanos, indudablemente, ¿no? Pero estos... es la Iglesia la que va reconstruyendo la cultura a partir de la cultura latina. O sea, esto se reconstruye en los obispados, en los monasterios, sobre todo en los monasterios. En los monasterios se copian obras clásicas, latinas y griegas, para mantener esa cultura. Una de las obras más copiadas fue precisamente una de San Isidoro de Sevilla, las etimologías. Que es un intento de enciclopedia, es en cierto modo la primera o una de las primeras enciclopedias que se han hecho, ¿no? Y este fue muy copiado en todos los monasterios europeos. es una de las obras que más se encuentran entre el material bibliográfico, ¿no?, de la época. Es decir, son estos los que crean, recrean la cultura. La cultura. Pero la recrea, otro aspecto curioso es que Irlanda, en aquella época, es un foco cultural importantísimo. Precisamente Irlanda, a través de los monasterios. Los monasterios, los irlandeses, se puede decir que civilizaron a los anglos y a los sajones, a los francos, estuvieron hasta Suiza y tal, y eran... claro, luego fueron sustituidos poco a poco por los benedictinos, que eran una orden más humana, porque los castigos que ponían los... eran rigoristas tremendos, ¿no? A un monje que le encontraran hablando a solas con una mujer lo molían a palos, ¿no? Cosas así. Pero, en fin... Exagerado, ¿verdad? Era un poquillo exagerado, se lo tomaba muy, así que muy es a pecho. Importante, pero Irlanda en este contexto... Irlanda fue muy importante. O sea, de Irlanda, de los monasterios y las escuelas de Irlanda, a ellas llegaban gente de Egipto, de muchos sitios, ¿no? Y ya digo, fueron los que civilizaron en gran medida estos. Ahora bien, toda esta labor de reconstrucción cultural que hace la Iglesia, a través también de las escuelas, de los monasterios y de las catedrales y tal, en que se estudiaba, se sistematizó eso a partir de un monje inglés, Alcuino de York, que lo sistematizó a partir de una escuela que fundó Carlomagno en Aquisgrán. Se llamaba el Trivium y el Quadrivium. Trivium y el Quadrivium era una serie de enseñanzas que se daban a la gente de cierta relevancia social, ¿no? Y el Trivium era la gramática, la dialéctica y la retórica, es decir, el lenguaje, en todos los aspectos del lenguaje, ¿no? O sea, la capacidad de expresarse, la capacidad de razonar y de buscar, de investigar y buscar cosas nuevas, ¿no? Y luego el quadrivium, que era la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. O sea, esto formaban el conjunto de enseñanzas que entonces se procuraba universalizar en las capas altas, y no siempre altas, porque la Iglesia era, o sea, así como la sociedad estaba muy estructurada, la Iglesia era el medio por el que mucha gente de abajo, podía llegar a cargos importantes y a una cultura importante, ¿no? Y esta es más o menos, pero aparte, esta situación de recuperación cultural se vio constantemente amenazada durante estos siglos. Primero, por las invasiones islámicas. Las invasiones islámicas ocuparon prácticamente toda la península, toda España, y llegaron hasta el centro de Francia, donde fueron rechazados en Poitiers, pero aún así se quedaron en el sureste de Francia. Atacaron luego, más tarde, a Sicilia. Llegaron a ocupar Sicilia, amenazaban Italia, etcétera. O sea, era una situación peligrosa, pero que se complicó a partir de finales del siglo VIII. Octavo. O sea, hacia 790 y pico, ¿no? Cuando los vikingos atacan un monasterio irlandés en Lindisfarne, que queda en la costa, es una islita que queda en la costa oriental de Gran Bretaña, y lo masacraron a los monjes, se apoderaron de todo lo que pudieron, vieron que la cosa era prometedora y empezaron las invasiones vikingas, que fueron devastadoras, ¿no? Sí. Por Gran Bretaña, en Irlanda, en Francia, en parte de Alemania, en España también la sufrió, aunque no llegaron a asentarse, pero sufrió ataques muy fuertes en Galicia, en Vascongadas y también en Al-Ándalus, en el Valle del Guadalquivir. Pero es curioso, ¿no? Los vikingos eran invasiones, venían, rapiñaban, se volvían a ir. Se iban, a veces se quedaban. En Normandía de Francia se quedaron. Y los normandos fueron los que en cierto modo fundaron Inglaterra. En cierto modo. Quizás hablemos en otro momento de eso. Sí. Y también fundaron Rusia. O sea, la Rus de Kiev... se funda por los vikingos que atravesaban, eran los vikingos suecos o varegos que atravesaban desde el mar Báltico, ¿El mar Báltico? Siguiendo los ríos, el río Neva, y todos ellos, sí, Habana, Nieper, lo tal, conocido, hasta el mar del Burgo, y se metían... Entonces no existía, claro. No, claro, eso eran estepas. Eran pantanos terribles, bosques... Bueno, el caso es que llegaron a Kiev y a Novgorod, y en los dos sitios fundaron estados que se consideran el origen de Rusia. Por eso ahora hay tanto lío en Ucrania. Sí, sí. Tanta mezcolanza, además, ¿no? No, y la guerra esta, porque los rusos consideran que Kiev es el origen de su nación. Claro. Y los ucranianos, por lo menos una gran parte de ellos, no quieren saber mucho de los rusos. Sí, sí. Esa es la realidad actual, ¿no? Hubo, como digo, estas tremendas invasiones que condicionaron todo el desarrollo. En España, la invasión que condicionó el desarrollo fue la invasión islámica, que fue en el 711, como bien sabemos. La caída de España, para transformarse en Al-Ándalus, pues fue vivida por los españoles pues como una cosa desastrosa, como una tremenda catástrofe, que repercutió también en el resto de Europa, porque el Estado hispano-godo tenía un gran prestigio en Europa. Era uno de los estados más cultos, era uno de los estados más ricos dentro de la pobreza general que había en Europa, ¿no? Y tenía, ya digo, tenía un prestigio. San Isidoro, ya digo, el hecho de que se copiasen tanto sus obras es muy indicativo, ¿no? Es importante este punto porque ya lo hemos comentado en otros programas, que es el origen de España, ¿no? Que es el reino visigodo. El reino visigodo. Pues muchas veces piensa la gente que es a partir de 1492. No, España ya existía anteriormente. No, y otros desde final del siglo XVIII. Es que esto depende de cómo se quieran definir las palabras. Yo defino una nación como una comunidad básicamente homogénea en lo cultural con un Estado. Y eso lo crean los visigodos. La base cultural la crean los romanos y el Estado lo crean los visigodos. Y eso es una nación. Ahora bien, hay gente que dice, la nación propiamente hablando no existe hasta la Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa lo que existe es el nacionalismo y la nación moderna, vamos a llamarle así. Nación contemporánea. Contemporánea. La nación contemporánea. Sí, pero claro, como tal ya existía antes. Claro, existían no podemos naciones, negar los 18 siglos anteriores. Claro, y dentro de 50 años a lo mejor el Estado cambia y es un tipo nuevo de nación, pero sigue siendo la nación. La nación nace en aquella época. Naturalmente, si decimos que la única nación que podemos llamar nación es la que nace con la Revolución Francesa, pues sí, la Revolución Francesa lo que nace es la teoría de que la soberanía reside en la nación, reside en el pueblo. En el pueblo. Y no en el rey o en algunos, etc. Eso es lo que nace en Europa, algo parecido ya estaba en USA, ¿no? Nace con la Revolución Francesa. Pero antes era otro Estado. Y nación. Si la nación se convierte en soberana es porque la nación existía antes, ¿sí, no? ¿De dónde sacan la...? Otra cosa es donde residía la soberanía, ¿no? Si en el pueblo o en el monarca. Claro, pero eso es una... Efectivamente. Son cuestiones... Son importantes pero son etimológicas también, porque... Es una cuestión... Ya digo. Entonces... hay una crónica famosa, la crónica mozárabe, de pocos años después de la conquista islámica. La crónica mozárabe está escrita por un mozárabe, posiblemente un monje, en el año 754, es decir, 43 años después de la invasión islámica, después de la invasión misma, ¿no? Y ahí se habla de la pérdida, la ruina de España, y además con un tono muy dramático, ¿no? Dicen, no hay manera de expresar en palabras lo que ha significado aquello. Es lo que viene a decir. Bien, pero ya antes había empezado la reconquista en la batalla de Covadonga. Bueno, hay que decir también que la palabra, el concepto correcto, es el de reconquista. Porque eso ahora lo tratan de poner en duda. No, en duda, lo tratan de borrar, de decir que existen estados cristianos que no se sabe cómo, ni por qué, ni para qué nacen, o sea, reinos cristianos, que no son reinos cristianos, son reinos españoles, porque reivindicaban España y porque reinos cristianos había en toda Europa y no estaban aquí. Los reinos de aquí eran reinos españoles. Esa confusión etimológica entre cristianos y moros, no, era entre españoles y no españoles. Españoles y andalusíes. Eso es. Esa era la culturas completamente distintas, ¿no? Dado que los islámicos llegaron a ocupar prácticamente toda la península, pues los centros de la Reconquista, los centros iniciales, pues son tres, con ciertas diferencias de importancia, ¿no? Llegarían a haber cinco reinos, ¿no?, cristianos, o sea, españoles. Empieza primero en Covadonga, en Asturias. En Asturias. La verdad es que las noticias que tenemos de entonces son un poco tardías, porque queda muy poco de lo que se escribió. Primero, se escribiría muy poco, y de lo que se escribió queda menos. Queda menos. Entonces, hasta un poco más tarde no se explica lo que pasó antes. Pero no hay ninguna razón especial para pensar que es una leyenda falsa, ¿eh? El primero, ya digo, es Asturias. El segundo es la marca hispánica que crean los francos en los Pirineos. Ellos tratan de crearlo, de llegar hasta el Ebro, pero no lo consiguen. Entonces se crea una serie de condados dependientes de los francos, condados, hasta 15 condados, entre el norte de lo que es actualmente Cataluña. Ellos querían hasta el Atlántico, hasta el Cantábrico, ¿no? Uh-huh. Pero fueron derrotados en la famosísima batalla de ¿cómo se llama, hombre? De Roncesvalles. Por los vascos, probablemente una alianza de vascos y musulmanes. Y entonces toda la parte de que llega al Cantábrico y Navarra, etcétera, esta no quedaron, o sea, no quedaron, no fueron parte de la marca hispánica, porque no quedaron bajo el poder de los francos, ¿eh? La marca hispánica esencialmente se extiende por Aragón, el norte de Aragón, el norte de la actual Cataluña. Aragón es un término que ya es muy antiguo, mientras que Cataluña es un término mucho más reciente. Mucho más moderno. Bueno, Cataluña no se empieza a hablar de Cataluña hasta el siglo XII o por ahí. En cambio, Aragón, desde muy pronto se habla de Aragón. Tampoco se habla de Navarra, se habla de Pamplona, el reino de Pamplona, que es lo que se crea allí, ¿eh? Se llamó Reino de Navarra mucho después, ya en la Baja Edad Media o en la Edad de Asentamiento. Sí, ¿no? Es curioso para aquellos que reivindican determinadas historias, sí, situarnos. Es decir, no se hablaba del Reino de Navarra, sino del Reino de Pamplona. El Reino de Pamplona. Y el Reino de Cataluña llega mucho. No el Reino de Cataluña, sino el concepto de Cataluña existió. Nunca existió. No, sí, el Reino nunca existió. Nunca existió. Y o sea, Cataluña aparece con ese nombre y se habla de catalanes, además, en documentos italianos, curiosamente, ya en el siglo XII. Es curioso, en la Cerdeña se habla utilizan la sendiera también, ¿eh? Bueno, hay un sitio porque perteneció al Reino de Aragón. Sí. O sea, la sendiera, las cuatro barras son del Reino de Aragón. Del Reino de Aragón. También en Valencia. Hay un pequeño pueblo en Cerdeña, que se llama Alguero, que habla en catalán. Yo he estado ahí. ¿No? ¿Ah, sí? Sí, sí, por eso lo digo. Muy bien. Bueno, ya digo, nosotros la invasión que nos tocó fue, bueno, he olvidado mencionar entre las invasiones las de los húngaros y las de los eslavos, que fueron, vamos, ocuparon el este, no llegaron al centro mismo de Europa nunca, pero los húngaros sí. Los húngaros amenazaron a Francia y parece ser que en alguna incursión llegaron hasta los Pirineos. Pero vamos, fue otra invasión de estas muy, importante. Muy peligrosas, sí. ¿No? Muy peligrosa. Como digo, se crean estas tres focos, la marca hispánica, el reino de Pamplona y Asturias. Y Asturias. ¿No? Asturias. Bien, el reino de Asturias dura prácticamente toda la época esta, la alta edad media o edad de supervivencia. A partir de entonces pasa a ser el reino de León. Asturias. Sí, Asturias, la capital, pasa a León, sí, y se convierte en el reino de León. Pero hay una diferencia muy importante entre estos tres focos, y es que el más expansivo y el más fuerte y el más reivindicativo es el de Asturias, mientras que la marca hispánica llega a Barcelona, pero no consigue llegar al Valle del Ebro. Llega a Barcelona y en el resto queda muy ceñida a los Pirineos, y allí permanece así hasta la Baja Edad Media, hasta el cambio de edad. De edad. Y mientras que Navarra, o sea, Pamplona, también permanece inactiva en gran medida, o sea, con poca actividad, porque además había un problema con una unas veces de acuerdo y otras desacuerdo, con la zona del sur de Navarra, que estaba llamada por estaba dominada por una dinastía, los Banu Qasi. Los Banu Qasi eran una dinastía creada por un duque visigodo, un noble visigodo, sí, que había aceptado el Islam y colaboraba con el Islam, aunque al mismo tiempo estaba siempre mantenía una autonomía con respecto a Córdoba y estaban siempre en rifirrafes, porque ya hemos dicho que Al-Ándalus era una guerra civil casi permanente, ¿no? Pero el Banu Qasi, en cualquier caso, eran islámicos, y por supuesto no eran parte de la Reconquista, pero en cierto modo taponaban la expansión de Pamplona, que ya digo, entre ellos había acuerdos y desacuerdos según las circunstancias, como siempre ocurre. No sé si vamos bien de... Vamos bien. Sí. Vamos bastante bien. Sí, bien. Nos queda todavía, nos vamos, en unos minutos nos iremos a publicidad, pero todavía bien, vamos. Bien. Tenemos entonces que es Asturias donde a lo largo de estos siglos, o sea, a partir del siglo VIII, de casi mediados del siglo VIII, de la batalla de Covadonga, que se supone que fue en 722, sí, a partir del hasta el siglo XI, hasta principios del siglo XI o finales del IX, es también la etapa de, o sea, la que realmente se expande hacia el sur, la que realmente hace reconquista. Los otros más o menos se mantienen independientes, no aceptan el Islam, pero tampoco tienen una potencia agresiva, ¿no? La marca hispánica, porque dependía de los francos y porque al mismo tiempo pues eran condados muy divididos entre ellos, pequeños, y no tenían la fuerza que tomó Asturias, porque ya desde el principio construyó un estado, de hecho era un verdadero estado unitario, y eso le permitía una capacidad mucho mayor de acción. Pero el Al-Ándalus llegó a conquistar, por decirlo de alguna manera, Asturias, o nunca llegó a... Sí. Luego hablaremos un poco de eso. Hablaremos un poco de eso. De hecho, conquistó toda la península. Por eso digo... Ahora, claro, algunos dicen que en realidad la parte norteña... Sí, del Cantábrico. Del Cantábrico y tal, y Vascongadas, vamos, sí, y los vascones, pues que no llegó a conquistarlo. Sí, las conquistó, pero no las retuvo. Era una zona que ya desde los romanos era muy... No interesaba. Por una parte no interesaba demasiado, porque era una zona muy pobre y muy atrasada. Pero por otra parte, allí no llegaban a... Es decir, siempre con los romanos y con los visigodos mantuvieron una especie de independencia, y desde ella, sobre todo con los visigodos, sobre todo desde Vasconia, hacían incursiones, o sea, incursiones como las que hacían en tiempo los romanos los cántabros y los astures, pues incursiones de saqueo, básicamente, sí, una mezcla de saqueaban, volvían, era una especie de bandolerismo, sí, en gran escala, pero bandolerismo, porque realmente no había una idea ni un proyecto de estado general ni nada por el estilo, simplemente bajaban. Eso me recuerda a un chiste de los montenegrinos y los turcos. Pues estaban en las guerras de los turcos para... Pues le dicen un día a los turcos, dice, vosotros, montenegrinos, ¿por qué lucháis? Dice, es que somos pobres y entonces tenemos que bajar de nuestras montañas a saquear a los vecinos para poder vivir y tal. ¿Y vosotros por qué lucháis? Dice, nosotros por el honor y la gloria. Y le dicen los montenegrinos, claro, cada uno lucha por lo que le falta. Bueno, es un chiste, pero está muy ajustado a la realidad. Sí, hasta puede que haya ocurrido, ¿no? Seguramente, seguramente. Bueno, vamos entonces a hablar de Asturias, que es es como he dicho, el núcleo que se desarrolla, que se expande, que conquista. Vamos a hablar y empezar por la realidad de Covadonga y de Don Pelayo. Pues antes de empezar, vamos a hacer una brevísima pausa, no se mueva nadie, y continuamos hablando de la primera etapa de la Reconquista. Mm. Pues continuamos aquí en Cita con la Historia, en Cita con Don Pío Moa, y nos habíamos quedado justo en el momento en que empieza la Reconquista. Vamos a ver primero la versión tradicional, sí, en gran parte legendaria, pero no necesariamente falsa en lo esencial, ¿no? O sea, en las montañas del norte parece que se habían refugiado algunos nobles godos y romanos, y entre ellos estaba Pelayo, que era un espatario de don Rodrigo. Y Pelayo era enemigo de los vitizanos, porque estos habían asesinado a su padre, que se llamaba Fávila. Fávila. Sí. Y habría huido a Toledo con parte del tesoro, Pelayo. Entonces, Asturias estaba dominada, pero muy débilmente, por los maometanos. Y anteriormente había sido rebelde a los godos, etcétera, ¿no? Pero debió haber un acuerdo entre los refugiados que huían del Islam y grupos astures opuestos también al Islam. Según la leyenda, el gobernador árabe de Asturias, que se llamaba Munuza, se enamoró de Adosinda, hermana de Pelayo, y este rechazó el enlace. Fue apresado y enviado a Córdoba, se fugó, volvió al norte, y allí fue cuando empezó la rebelión. La rebelión. Sí. Para someterlo, Munuza, que era el gobernador de Asturias, ¿no? Envió un destacamento al mando del general Alcama. Con Alcama pues iba un obispo vitizano que se llamaba Don Opas, uno de los traidores como Don Julián, ¿no? Y que debía de tratar de convencer a los rebeldes. El encuentro se dio en Covadonga, más o menos en una fecha inicial, quizá hacia el 718, y 7 años después de Guadalete, o poco más tarde, o 722, es difícil decirlo exactamente. Poco después de cuando se inicia la invasión en el 711. Claro. Y entonces comenzó el célebre diálogo entre Opas y Pelayo. El obispo le dijo: trabajas en vano. ¿Y cómo podrás resistir en esta cueva si España y sus ejércitos, unidos bajo el poder godo, no pudieron resistir al ímpetu ismaelita? Atiende mi consejo. Retírate a gozar de los muchos bienes que fueron tuyos, en paz con los árabes como hacen los demás. Pelayo no le gustó la oferta del colaboracionista y le dijo: no quiero amistad con los sarracenos ni sujetarme a su imperio, porque ¿no sabes tú que la iglesia de Dios se compara a la luna, que estando eclipsada vuelve a su plenitud? Confiamos, pues, en la misericordia de Dios, que de este monte que ves saldrá la salud para España. Tú y tus hermanos, don Julián, ministros de Satanás, determinasteis entregar a estas gentes el reino godo. Pero nosotros, teniendo por abogado ante Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo, despreciamos esa multitud de paganos. La conversación es casi seguro que es una invención posterior. Sí, sí. Es casi seguro, ¿no? Pudo haber algo parecido. ¿Algo parecido? A veces entre los ejércitos a veces se hablaban antes de trabar combate. ¿No? Dice, pero de todas maneras, sea como sea, lo que refleja la conversación es la pura realidad. Como el obispo está a favor de los... Y la realidad del momento, dice, porque la hueste de Pelayo eran cuatro gatos, como así decir, que se apoyaban en el escabroso terreno de la zona. Y sí... Pues consiguió aniquilar a sus enemigos, ¿no? Que un número ignorado, bueno, la leyenda los multiplica lo por cientos, ¿no? Sí. Pero vamos, debía ser más bien una escaramuza que una gran batalla, pero bueno... Es el origen, allí. Sí. Es el origen, ¿no? Munuza, pues... o sea, la realidad, ya digo, es que era... Si te rebelas, lo más probable es que pierdas. Y además te están ofreciendo una colaboración que vas a estar muy bien y, sin embargo, es rechazada, ¿eh? Es decir, esa era la realidad real. Esa es la realidad. Tenía la posibilidad y, sin embargo, se rebeló, ¿no? Porque otros godos, otros muchos nobles y gente aceptaron al Islam. Asumieron y... Y, o sea, que la leyenda, aunque resulta verosímil, verosímil que hubiera allí una batalla, no tan grande como se dice... No se les pedía que renegaran de su fe y se pasaran al Islam, pero sí que por lo menos... No tenían por qué renegar. No tenían por qué. No. A los nobles muchas veces, algunos sí renegaban, y antes o después renegaban todos, claro, pero muchos de ellos no podían seguir con sus riquezas, con su religión y tal, porque esto pasaba también cuando Carlos Martel derrota en Poitiers a los musulmanes, tiene que bajar hacia el sur de Francia porque allí estaba pasando lo mismo que en España. Es decir, un montón de nobles estaban pactando con los musulmanes para quedarse con sus bienes, pero sometidos al poder musulmán. ¿Eh? Y Sea como sea, o sea, es indudable que en Covadonga saltó la chispa de una rebelión que, curiosamente, y aquí es muy importante esto porque, por ejemplo, voy a hablar dos personajes que han tratado un poco de cambiar la historia, ¿no? Es Barbero y Vigil. Mm. Estos han escrito un libro sobre la base social de la Reconquista, que termina así. Es preciso tener en cuenta el desarrollo coherente de los pueblos del norte de la península, tanto desde el punto de vista económico y social como político e ideológico, para llegar a comprender los orígenes y el desarrollo posterior de la llamada Reconquista. Bien, el libro lo que analiza es que no pudo haber Reconquista desde allí. Dice, aquellos eran unos pueblos que no habían sido nunca sometidos, que estaban siempre en plan más o menos independiente y que eran sumamente atrasados, sumamente pobres. Esto es verdad. Sí, todo esto es verdad en gran parte. Pero no es que no estaban romanizados, aunque no profundamente, eran los menos romanizados de la península. Estaban. Qué curioso eso también, ¿eh? Sí. Sí, porque era una zona muy montañosa, allí no era difícil llegar, no tenía interés económico, entonces mantenían en gran parte sus... eran paganos, fueron paganos durante mucho más tiempo que el resto de España, etcétera, ¿no? Pero claro, si uno se fija en esos aspectos y no en el hecho de que estaban algo romanizados, algo cristianizados, y que aunque mantenían una gran autonomía, allí había unos duques visigodos que eran los que tenían cierto poder, por lo menos, ¿no? Efectivamente. Es decir, se apoyaban en fortalezas que estaban por allí, pero esto era lo que había. Si tú partes de la idea de que aquella gente no tenía que ver ni con España, ni con los godos, ni con el cristianismo, no puedes explicar la Reconquista, porque la Reconquista se hace justamente con los valores contrarios. Eso es. ¿Eh? Por eso digo que es curioso, ¿no? Claro. En la zona menos romanizada, menos que formaba parte de la influencia visigoda, al final es donde nace. Es donde nace. Pero eso solo se explica porque, probablemente la leyenda es bastante real. Un noble o varios nobles visigodos y apoyándose en gente cristianizada de allí, etcétera, pues emprenden la lucha contra el Islam. Porque de otra manera lo que habría resultado sería simplemente incursiones de saqueo, que era lo único que eran capaces de hacer antes aquellos pueblos. Pero a partir de entonces hay ya una idea, la política de don Pelayo y sus sucesores es ya una política de Estado. A pesar de que era un Estado paupérrimo, pero es una política de Estado. No es una vamos a saquear ahora a los de allá abajo. No, era con un fin. Era con un fin político de gran amplitud. Barbero es como tantísimos otros, tiene mucho prestigio en muchos medios, pero vamos, no explica. Es la explicación que no explica, que es imposible explicarlo. Sí. O sea, de allí, no, de tal como él describe la situación, no puede ser. No puede haber salido un programa de reconquista, que él no le quiere llamar reconquista, la llamada reconquista, pero no puede salir un plan político general como el que se genera. Porque ya digo, desde un principio hay una capital, hay una política de alianzas con otros grupos del norte, hay una política de expansión, no de incursión de saqueo, de expansión real. Y esto, claro, es lo que cambia todo. O sea, hay un intento, hay que decir que todas estas elucubraciones se basan en la escasez de fuentes. Indudablemente de aquella época tenemos muy pocas fuentes, están envueltas en leyendas, exageradas muchas veces. Claro, todo esto es verdad. Pero lo que es verdad también es que el resultado está claro. Uh-huh. Hoy en España hablamos español, no hablamos árabe, no hablamos tampoco las lenguas que podían quedar en las montañas de Baskonia y del resto. Nuestra cultura es la cultura romana, no es la... No hay duda. Y eso nace de allí. Nace de allí por una casualidad histórica, porque solo pudo nacer allí. Y además, con Pío, lo hemos comentado en algún otro programa, es la poca herencia cultural que nos ha quedado el Islam después de casi 8 siglos aquí, sí, ¿no? Sí, sí, eso es muy poco. No existe algo, pero no sí, es sí, pero cosa, algo arquitectónico, pero no existe, sí. Ni hablamos su lengua, ni lo conocemos, no, sus costumbres, no, no, no, no. Entonces, hay también otra, claro, hay otra cuestión que se ha abierto sobre la personalidad de Pelayo, ¿no? Unos dicen que es un, tradicionalmente era un noble godo, ¿eh? Y lo más probable es que su padre, Fávila o Fáfila, o Fávila. Fávila. Es que es, hay otro bueno, Fávila. Fávila es su hijo también, ¿no? Fávila, ¿no? Sí, el que le comió un oso. Sí, sí. Lo mató un oso. No sé si lo comería. Pues lo mató. Sí, sí. Bueno, el caso es que era probablemente el duque de Asturias. O sea, el representante del poder visigodo en Asturias. En Asturias. Y por lo tanto debía tener allí bienes y tener de todo. Y por eso fue allí a rebelarse y no a otro sitio. Pero otros dicen que puede ser Astur. Que puede ser un hispano-romano, gallego, cántabro, hasta alguien dice que británico, ¿no? Todo ello no tiene ninguna base. No sabemos. No tiene ninguna base. ¿Y quién es más importante? ¿Don Rodrigo? ¿Don Pelayo? ¿Cómo? ¿Quién es el que más influencia a Pedro o por igual? Hombre, don Rodrigo perdió la guerra contra los musulmanes, perdió la batalla de la Janda o de Guadalete. Sí. Y desapareció de la historia. Don Pelayo, en cambio, funda la resistencia. Hombre, don Pelayo es realmente mucho más importante para lo que vino después, ¿no? Pero también lo que se ha dicho es que el nombre de Pelayo no es godo, no es germánico, sino que es latino. Bien. O de origen griego. El caso es que eso no tiene la menor importancia, porque, por ejemplo, los Banu Qasi son los hijos de Casio, de Cassius. Casio es un nombre latino. Latino, sin embargo, Cassius era un noble godo. Uh-huh. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque desde Leovigildo debe haber habido una mezcla muy grande. Y entonces resulta que los nombres, seguramente muchos, muchos hispanos adoptaron nombres germánicos y viceversa. O sea, debió de ser una cosa normal y natural. Es lo más lógico. Además, es lógico porque que además, eso sucediera. Claro, es curioso porque a lo largo de la Reconquista los nombres germánicos se expanden muchísimo, incluso hasta llegar a ser mayoritarios en España, ¿no? Entonces, está claro que hay un cambio y al final unos y otros adoptan como natural los nombres de unos y otros. Pero hasta Leovigildo, cuando se ve a través de los nombres claramente quién era un obispo godo y quién era un obispo hispano, ¿no? Pero con el paso del tiempo eso se va difuminando. Se va difuminando y queda sí. De otra manera. Y bueno, por supuesto, sabemos además que eso ocurrió porque están también las crónicas árabes. Las crónicas árabes, el Akhbar Majmua, pues habla de precisamente de la rebelión de Pelayo. Lo llama Belay, y le llama 30 asnos salvajes, Dice 30, dice que fueron allí, se rebelaron, pero dijeron, 30 asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos? Pero después admite que aquel desprecio le saldría caro, pues los insurgentes se convertirían en un grave problema. Y tan grave que fue, ¿no? Bueno, o sea que mi punto de vista es que básicamente pudo ser cierta la historia tradicional. Es decir, que hubo un noble godo allí, que solo un noble godo podía tener una concepción de Estado y no una concepción de bandidaje, ¿no? A escala mayor o menor. Efectivamente, una cosa es el bandidaje y otra ese concepto de Estado que ya habían tenido los godos, ¿no? Los visigodos en este caso. Que claro, no hay documentos precisos de la época, no hay documentos, ¿no? Pero poco después vemos cómo están las cosas. Y no hay por qué pensar que al principio no era así igualmente. Es decir, que ese designio de Reconquista, vamos a llamarle así, Señor de Reconquista, estaba probablemente, en mi opinión, estaba ya presente desde el principio mismo, aunque no aparezcan los documentos hasta bastantes años después. Bien. ¿Eh? Uh-huh. Comentábamos que muy importante, el que quiera más información, Nueva Historia de España, de Don Pío Moa, y también había otra obra importante que era de Sánchez Albornoz. Sí, ser? Bueno, hay muchas. Hay muchas. Hay, pero... hay muchas, pero bueno, yo cito la mía porque es, bueno, es bueno, en la que me baso, claro, pero hay muchas, y muchas también contrarias, como la que he citado de Vigil y Barbero, dos profesores de la universidad, ¿no? Luego, es muy interesante, además, cómo ya a partir de finales del mismo siglo VIII, o sea, del mismo siglo de la invasión islámica, el reino de Asturias se expande de una manera fantástica con Alfonso II el Casto. Don Pelayo, es verdad que sienta esa base de... sienta la base. La base, nada más. En una zona de Asturias, de allí... Nada más y nada menos. Él, por matrimonios y por actividad diplomática, se va extendiendo hacia Baskonia. ¿Y va expulsando o va rechazando? Por allí van rechazando. O sea, va creando, él y su hijo y sus sucesores van creando una zona muy amplia, desde Galicia hasta el final del Cantábrico, vamos, hasta los Pirineos, y hacia el sur. Van creando también hacia lo que después sería Castilla, que sería más tarde Castilla, entonces la Bardulia, y van hacia Portugal, van bajando, eso es. Y van liberando también Portugal, por decirlo de alguna manera, porque Portugal también estaba tomada, claro, por supuesto, Al-Ándalus. Naturalmente, ¿no? Alfonso II el Casto, pues era hijo de un rey, un sucesor de Pelayo, se llamaba Fruela, y de una princesa vascona, que se llamaba Muna. Este nuevo rey hizo honor a su abuelo, a Alfonso I, que fue otro monarca muy, muy emprendedor, con expediciones muy osadas. O sea, sus victorias sobre los moros permitieron repoblar tierras de León y de la actual Castilla. E hizo más, o sea, dio plena fuerza a la idea que probablemente, insisto, había encendido la chispa asturiana. El nuevo reino continuaba al hispanogodo de Toledo. Este es el primero que habla ya de lo sitúa. Exactamente, con la misión de recobrarlo. Entonces, Alfonso II aumentó... Perdóneme, don Pío, hay cierta conciencia ya de Estado, ¿no?, de recobrar lo que se había perdido. Yo insisto que esta conciencia nació desde el principio, porque si no, la rebelión de Pelayo no es lo típico de aquellas rebeliones espontáneas que no van a ninguna parte. Había un concepto ya de Estado y de recuperar lo que era España o Hispania. También hay posibilidad, no se puede negar, que puede haber la posibilidad de que efectivamente al principio no fuera así, fuera una de tantas rebeliones de aquellas anteriores, pero que la llegada de mozárabes o lo que sea, pero lo dudo. A mí me parece más lógico lo otro. Lo segundo. Aunque no tengamos fuentes, no tengamos en ningún sentido ni en el otro. Y el caso es que, ya digo, Alfonso II el Casto, que fue duró muchísimo, ¿no? Fue un rey muy... longevo. Sí, sí. Tiene gran influencia sobre lo que estos reinos españoles, ¿no? Sí. Que muchas veces llamamos cristianos, pero hemos dicho que no se trataba de eso, se trataba de visigodos, que era lo español. Alfonso empieza a finales, del siglo VIII, el mismo siglo de la invasión islámica, y se extiende durante bastantes años más, ¿no? En el siglo IX, ¿no? Bueno, fue el que aumentó la simbología, las leyes góticas, todo esto lo fue reforzando y fortaleciendo, ¿no? Aunque la verdad es que ya no había visigodos. O sea, la población visigoda, o sea, no los nobles, sino la población, no debía existir. Ya seguro que ya estaba indiferenciada, mezclada con los resto, autóctonos. Exactamente, ¿no? Hay una teoría de que más tarde pues vivían en el Valle del Duero y que fueron llevados a Galicia, pero no acabo de creerla. Vamos, es posible, pero... Sí, pero vamos, al final se diluyó con lo que era la población autóctona. No, indudablemente, no hay más que ver la población actual en España, ¿no? Hay algunos rubios, pero no muchos. No, yo soy uno de ellos. Sí, debe ser. Debe ser. Que también puede ser de celtas, o sabe Dios de según qué. Según mi padre nos contaba que éramos celtas. Así. Pues digamos que hasta Alfonso el Casto la subsistencia de Asturias era muy precaria, porque los musulmanes estaban lanzando constantes ofensivas, ¿no?, para destruirlo, ¿no? Y podía, en cualquier golpe desafortunado, podía hundirse por fin, ¿no? Sí, cambiar el curso de todo esto. Sí. Alfonso tuvo una acción muy importante en una de estas acciones de los musulmanes. Los musulmanes asolaron Galicia y Oviedo y luego saquearon e incendiaron Oviedo. Saquearon y incendiaron y dejaron aquello en ruinas, ¿no? Pero Alfonso retuvo a sus tropas, vigiló la ruta del enemigo y cuando éste se retiraba triunfador, pues lo sorprendió en Lutos. Lutos son lodos o ciénagas, y los aplastó, los aniquiló. Fue paciente y acabó con ellos. Fue era un buen estratega, sin duda alguna, ¿no? Un buen táctico, ¿no? Fue una revancha parcial de la batalla del Guadalete, porque a partir de entonces ya el reino se consolida. Ya, aunque siga habiendo incursiones y ataques, incluso cuando llega Almanzor, mucho tiempo después... Se consolida, con lo cual ya no es vuelto invadido Asturias. Sí, bueno, Alfonso fue tan audaz que asaltó Lisboa, aunque tuvo que evacuarla. Uh-huh. Pero la asaltó porque estaba demasiado alejada de sus fronteras y era peligroso. Y tuvo que volver. Pero hacía unas incursiones muy, muy audaces, ¿no? Y, bueno, por esa época también hubo una polémica entre teológica entre Elipando iniciada por Elipando de Toledo y Félix de Urgel, que según ellos mantenían la idea de que más o menos arriana, incluso influida por el Islam, de que Jesucristo no era el Hijo de Dios, se hizo Hijo de Dios después de al morir, pero que hasta entonces era un hombre como los demás, ¿no? Y eso provocó una polémica en que Beato de Liébana, pues los fustigó de una manera. Es decir, que tremenda, ya en, ¿no?, esta época. Sí, tratándolos de traidores y de todo. Había alguna división que otra. Sí, divisiones. No, eran divisiones. O sea, estos otros estaban en zona islámica. Sí. Eran mozárabes. Beato de Liébana estaba en zona cristiana. Y entonces, la única zona cristiana en ese momento era Asturias, ¿no? Sí, Asturias, la parte del norte, sí. Asturias ya, no, era ya gran ya parte, ya era el norte, ya era el norte, la España Cantábrica. En el libro, no, historia de España señala la España Cantábrica y la España Pirenaica. La España Cantábrica fue la de la gran expansión durante esta edad que llamamos Alta Edad Media, o que llamamos, para mi gusto mejor, Edad de Supervivencia, mientras que la España Pirenaica queda estancada durante todo este tiempo, durante todo este periodo. Pequeñas incursiones, ataques y tal, pero queda estancada. La que empieza a tomar relevancia es esta España cantábrica. Sí, exactamente. Y, bueno, hay otra cosa que es muy, muy importante y que es con Alfonso el Casto. Alfonso el Casto, que nos situamos a principios del siglo IX. Sí, aproximadamente. El siglo IX. Él gobernó durante 52 años. Muy longevo para la época, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, bueno, también no hay, cuando hablamos de que la Edad Media era de 30 años, es que la Edad Media era la esperanza de vida al nacer, porque la mortalidad en gran parte infantil era por la mortalidad infantil, ¿no? Eso es. Pero no es que la gente muriera a los 30 años. Sí, creo que... Una vez superado eso, pues podía vivir mucho más, ¿no? Es importante, yo creo que en sucesivos programas, pues yo... Siento debilidad por el mito del Cid, ¿eh? Sí, bueno, ya hablaremos del Cid. Alfonso el Casto, tuvo buen trato con Carlomagno, fuera de las fronteras españolas. Sí. Fue el que trató de hacer de Oviedo una digna sucesora de Toledo. Por supuesto, no lo consiguió porque eran zonas pobres, ¿no? Pero pobló la ciudad con tropas, labriegos, artesanos, comerciantes, ¿no? Construyó allí un palacio y otros edificios, sobre todo una basílica que la incendiaron los árabes en una de sus incursiones, y que a la que donó la famosa Cruz de los Ángeles. Varias fueron alzados, pues, más iglesias y palacios con la referencia a la basílica, que se convirtió en un centro de peregrinación y además fue el nacimiento del arte asturiano, que es un arte muy interesante, prerrománico, pero muy interesante. ¿Podemos afirmar que a partir de Alfonso el Casto, Alfonso II el Casto, recibimos ayuda de fuera de nuestras fronteras para la reconquista? No, ¿o no, fue algo muy esporádico en un momento dado? No, hubo, eran buenas relaciones diplomáticas. Pero no hubo ayuda en ningún momento. La ayuda extranjera fue la marca hispánica, que la crearon los francos, ¿no? Pero que allí quedó, durante mucho tiempo, quedó casi estancada, ¿no? Pero lo más importante del reinado es la peregrinación a Santiago, descubrimiento del sepulcro, atribuido al apóstol. Y eso, ¿no?, sí hace una fuerza moral. Bueno, en 814, un ermitaño que también se llamaba Pelayo, 100 años después de la invasión, sí, más 100 años o menos, después de la invasión, efectivamente, afirmó que había visto resplandores en un bosque de donde vendría el nombre de Compostela, Compostela. Compostela, Santiago de Compostela, efectivamente. Campo de la Estrella. Fue avisado el obispo de Iria Flavia, Teodomiro, y allí descubrió el presunto sepulcro de Santiago el Mayor, identificado con una lápida. Acudió Alfonso II, el Casto, al lugar, donde hizo erigir un santuario y declaró al apóstol patrón de España, siguiendo a Beato, que en su poema había llamado a Santiago cabeza refulgente y dorada de España, defensor poderoso y patrono nuestro. Beato de Liébana. Pues, importantísimo, aquí nos vamos a quedar porque se nos ha acabado el tiempo. Bien, don Pío, Santiago, como era en España, se decía que en ningún otro país Dios había concedido a ningún otro país europeo que un apóstol fuera sepultado más que en España. Pues, importantísimo este dato, importantísimo que estamos hablando del año 814. Sí. Para que aquellos que ponen en duda la existencia de España, ya estamos aquí hablando del 814. Y el grito de guerra, Santiago y cierra España. Santiago y cierra España, no se ha hablado de otra cosa. Santiago y carga España y ataca España, es lo que quiere decir. Don Pío, hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta el próximo domingo.